Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, para mí es un privilegio el poder estar acá y el poder compartir acerca de algo de lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra. Quiero que pues nuevamente me acompañen orando y pues poniendo nuevamente el tiempo que vamos a tener en las manos del Señor. Padre, te agradecemos, oh Dios del cielo, por el privilegio que nos das de conocerte. Gracias porque podemos hacer memoria de ti, podemos recordar la obra salvífica de tu Hijo en la cruz a favor nuestro. Gracias porque a través de Él es que tenemos conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente y podemos aprender de ella, Señor. Te pido que en esta mañana hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Hables de acuerdo según nuestra necesidad, Señor. Y que por favor nos instruyas y nos enseñes, Señor, para querer imitar la vida de tu Hijo, para querer estar en semejanza del Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, no la historia completa, pero sí un poco la historia de la vida de tres hombres que son de diferentes lados, tres hombres que llevaron o que vivieron quizás tres vidas totalmente diferentes, pero por la gracia de Dios se encuentran en un mismo punto, y la gracia de Dios es la que los une, y la gracia del Señor es la que les da el perdón a cada uno de ellos, y asimismo ellos pueden reflejar eso mismo. Entonces quiero que me acompañen a la carta o a la epístola de Pablo a Filemón. Filemón queda después de Tito, por si todavía no lo han ubicado. Pablo, cuando escribió la carta o la epístola a Filemón, él se encontraba en Roma, él se encontraba preso en Roma. Pablo deseaba ir a Roma, Pablo deseaba visitar a los hermanos de Roma, y lastimosamente no fue como él quiso. Sí pudo ir a Roma, pero no en las condiciones que él quería. El Señor permitió que fuera a Roma y él fue como preso a Roma. Entonces, en este tiempo, estando allí en la cárcel, el Señor hablaba a Pablo, y Pablo escribió diferentes cartas a diferentes iglesias, y esta carta en especial la escribió a un hombre, y ese hombre fue a Filemón, le escribió esta carta. Y bueno, se dice que probablemente fue en el año 62, 60 al 62 después de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta a Filemón. Esta carta es, o sea, la fecha de esta carta es similar a la fecha de la epístola escrita a los colosenses. Filemón en este tiempo se encontraba en la ciudad de Colosas y Pablo se encontraba en Roma en prisión. Entonces vamos a ver el versículo 1. Versículo 1 empieza Pablo, pues el escritor de esta carta empieza diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y es interesante cómo Pablo se presenta y cómo Pablo se da a conocer. Se identifica como prisionero de Jesucristo, no prisionero de las circunstancias que lo llevaron a la cárcel, no prisionero de los romanos, quien los tenían pues bajo su yugo, y no prisionero de los judíos, sino prisionero de Jesucristo. Sea que Pablo estuviera libre o sea que Pablo estuviera en prisión, él se identificaba como de Cristo. En la carta que escribió a los romanos se identifica como siervo de Jesucristo. En la carta de primera a los corintios, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la carta segunda a los corintios se identifica como apóstol de Jesucristo. En Gálatas como apóstol de Jesucristo. En Efesios como apóstol de Jesucristo. En Filipenses como siervo de Jesucristo. En Colosenses como apóstol de Jesucristo. En primera carta a Timoteo como apóstol de Jesucristo. En segunda carta a Timoteo como apóstol de Jesucristo. Y en Tito como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esta era la identidad de Pablo, un servidor, un siervo de Jesucristo. ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cómo es nuestra carta de presentación ante las demás personas? ¿Cómo las personas nos ven a nosotros? Creo que es una lucha para cada uno de nosotros mostrarnos como hijos de Dios y siervos del Señor Jesucristo en este mundo. En este mundo donde no quieren a nuestro Señor. Y ahora quizás, entendiendo lo que Pablo dice en Filipenses 1:21, que dice que para él el vivir es Cristo y que el morir es ganancia, Es como él se identifica. Él tenía todo absolutamente claro. Continuemos leyendo en el versículo 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces el primer personaje, el primer hombre que vamos a ver después de Pablo en esta carta es Filemón, que fue a quien dirigida la carta. El nombre de Filemón significa amistoso. El origen del nombre Filemón viene de la palabra fileo, que significa un amor fraternal entre hermanos. Se dice que probablemente Filemón era un hombre acaudalado, un hombre que tenía pues mucho dinero. También, según pues la historia, no se menciona específicamente, pero se dice que la amada hermana Apia era la esposa de Filemón, y Arquipo, el que se nombra ahí también, era su hijo. Dice también, pues finalizando el versículo 2, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, en la casa de Filemón se congregaban las personas. Filemón prestaba su casa para que se hiciera la congregación. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, posiblemente refiriéndose a Dios por el regalo de la salvación que había dado. Y paz por el sacrificio de Jesús, quien nos dio paz para con Dios. Y empieza Pablo relatando, esta es la salutación o el saludo que Pablo le hace a Filemón. Y Pablo empieza en el versículo 4 diciendo, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, un hombre posiblemente ya para esta época ya mayor, ya de bastante edad, al parecer su memoria no le falla en recordar a sus hermanos en las oraciones, y aquí lo hemos expresado haciendo memoria de Filemón. ¿Y por qué él hacía memoria de Filemón? Pues más allá del amor, ¿por qué él se comunicaba o por qué él expresaba, por qué él daba gracias a Dios por medio de Filemón? Y el versículo 5 nos da la razón por las cuales él hacía esto y dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Un amor genuino, un amor verdadero hacia Dios, refleja un amor genuino y un verdadero hacia las demás personas. Quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. Perdón, versículo 14. Aquí Juan nos está hablando, el discípulo amado del Señor, el discípulo que quizás estuvo más cerca del Señor y experimentó su amor, dice en el versículo 14, no sabemos que hemos pasado, perdón. Creo que lo tenía mal. Sí está bien. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Perdón. Sí. Voy a volverlo a leer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, Pablo hacía memoria de Filemón y daba gracias al Señor por el amor que él tenía y porque Filemón expresaba un amor genuino y verdadero hacia Dios. El versículo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Desde la ciudad de Colosas, a unos 2000 kilómetros hacia el oriente, en la ciudad de Roma, en una prisión, Pablo les llegaban a los oídos el amor y la fe que Filemón tenía para con Dios y para con los hermanos. Es increíble cómo Pablo, estando aún en la cárcel, podía enterarse y podía saber acerca de todas las situaciones, y aún estas buenas noticias del amor de Filemón le llegaron a los oídos. ¿Hasta dónde es conocido el amor que nosotros tenemos por Dios? ¿Qué tan lejos hablan nuestras acciones de amor por aquellos a quienes Cristo rescató y pagó a precio de sangre? El amor de Filemón redundaba, el amor de Filemón era visto, era evidente, porque el amor de Filemón él lo demostraba en sus obras. Dice Pablo: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pero Pablo no solo recordaba a Filemón en sus oraciones por lo que él era o por lo que él hacía, también para un propósito él lo recordaba en sus oraciones. Versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces ahorita vimos el por qué Pablo hacía memoria y oral, para qué hacía memoria también en medio de sus oraciones de Filemón, para que el vivir con fe entre sus hermanos sea tan real y poderoso que Filemón pudiera conocer todo el bien que está en él por medio de Cristo Jesús, a razón de Cristo Jesús. Si tú y yo valemos algo, si tú y yo somos algo, es porque Él nos dio un precio, es porque Él nos dio una identidad. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice Colosenses, hablando acerca de Jesús, en quien tendemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es por Él que somos lo que somos. Es por Él que Filemón podía demostrar un amor genuino y verdadero hacia las personas. Es por la obra de Cristo a favor nuestro. Volvamos a Filemón, versículo 7. Dice Pablo: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Como consecuencia de amar al Señor, como consecuencia de amar a los hermanos, Filemón era el consuelo y gozo de ánimo para Pablo. Entonces, para resumir lo que hemos hablado acerca de Filemón, él era un hombre útil en el ministerio y colaborador, eso nos dice el versículo 1. El versículo 2 nos dice que prestaba su casa para que la iglesia se reuniera. También se dice que posiblemente era un hombre acaudalado que tenía dinero, y pues ahorita vamos a ver por qué. Y el versículo 5 nos dice que su amor y su fe en Dios eran genuinas. Y el versículo 5 y 7 nos dice que ese amor y que esa fe que eran genuinos se hacían evidentes en el trato para con sus semejantes. A este hombre Pablo le quiere hacer un pedido especial de una persona especial. Entonces Pablo le escribe a Filemón, lo recuerda en sus oraciones, nos da testimonio de lo que Filemón hacía, pero la carta va con un pedido especial para Filemón. Versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo, debido a su autoridad apostólica, pudo haber ordenado a Filemón que hiciera, que realizara el pedido que le iba a hacer a continuación. Pero decidió más bien apelar al amor, decidió más bien hacer un ruego a Filemón. Puede ser que en cierta situación nosotros tengamos la autoridad para demostrar algo que es correcto, tengamos la libertad para exigir algo de alguien, pero más bien ayude, pero más bien acudamos al amor, a pedir con amor, a demostrar con amor, que el amor es quien va a marcar la diferencia de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Y es el amor, el mandamiento que el Señor pidió a sus discípulos y también nos pide a nosotros. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 33. Juan capítulo 13, versículo 33. El Señor estando con sus discípulos, el Señor compartiendo con sus discípulos, luego después de haber lavado sus pies, luego de haber cenado con ellos, luego después de darles el ejemplo y también de reiterarles que Él iba al Padre, les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Y el Señor les dice: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Realmente tenemos una responsabilidad muy grande, ya que decimos ser discípulos del Señor, en demostrar ese amor hacia los hermanos. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tuvieren amor los unos por los otros. Si quizás dejáramos a un lado tantas diferencias, si quizás dejáramos a un lado tantos inconvenientes y tantos problemas que nosotros causamos y demostráramos amor, las cosas serían diferentes y el mundo nos vería de una manera totalmente diferente. Volvamos nuevamente a Filemón. Entonces Pablo le escribe a Filemón y le está haciendo un pedido especial. Vamos a volver a leer desde el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces aquí entra el tercer personaje en esta historia y es Onésimo. El nombre Onésimo en el griego significa útil, y Onésimo era un esclavo y era un nombre que comúnmente se utilizaba para los esclavos, pues porque su palabra lo significaba, ¿no? Debía ser un hombre útil. De Onésimo y lo que se nos habla en esta carta fue que Onésimo quizás, y lo más probable fue que hizo algo incorrecto. Pablo se encontraba en este momento en Roma, estaba en la prisión de Roma, y cómo conoció Pablo a Onésimo. Onésimo era un esclavo de Colosas, pero Onésimo era siervo de Filemón. Ahorita vemos más adelante y se dice que posiblemente Onésimo robó algo a Filemón, o Onésimo cometió algún delito estando bajo la custodia o bajo el mandato, por decirlo, de Filemón, y Onésimo huyó de Colosas hasta Roma. Se dice que posiblemente los esclavos que escapaban de sus amos llegaban hasta Roma. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad tan grande, pues se podrían perder entre mucha gente. Y pues era difícil que un amo fuera hasta otra ciudad por su esclavo, ¿no? Entonces Onésimo se escapó de Filemón, posiblemente robó algún dinero, llegó a Roma, pero para llegar al alcance en Roma tuvo que haber pasado algo, y probablemente Onésimo cometió otro crimen o otra cosa que le llevó a la prisión en Roma y llegó a estar con Pablo en la cárcel. Versículo 10 y 11 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es interesante que la palabra griega que utiliza Pablo, inútil, tiene la misma raíz que el nombre de Onésimo. Quizás la palabra útil o inútil tiene la misma raíz que el nombre de Onésimo. Quizás lo que Pablo le quería decir era: útil en otro momento que nos fue inútil, ahora nos es mucho más útil. Y el punto al que Pablo apuntaba y el punto a lo que Pablo decía es que Onésimo había sufrido una transformación radical por la gracia de Dios. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Si tú estás hoy en este lugar, si no tienes la seguridad de tu salvación, si cuando mueras no sabes dónde pasarás la eternidad, lo más probable es que seas un Onésimo. Lo más probable es que lleves una vida como la llevaba Onésimo. Quizás seas inútil, pero a las manos de Dios. Él te creó, Él te dio la vida, Él te dio el bienestar, Él te dio una familia, Él te ha dado todo lo que tienes. Pero quizás tú estás viviendo para ti y para tu orgullo. Pero ¿por qué podemos ser inútiles o por qué pueden ser inútiles en las manos de Dios aquellos que no le conocen? Porque por el pecado nos encontramos en una prisión de la cual nosotros mismos no podemos escapar. Y el único que puede darnos libertad es la gracia salvadora de Cristo. El único que pudo cambiar la vida de Onésimo, de Filemón y de Pablo fue Cristo. Y es el que hoy quiere cambiar tu vida. Pero tienes que reconocer que has pecado delante de Dios, que has hecho cosas no agradables delante del Señor. Y la paga del pecado es la muerte, como lo dice en Romanos. La gracia transformadora de Cristo transformó la vida de estos hombres y su gracia transformadora quiere hacerlo contigo también. ¿Qué estás esperando para venir a Cristo? ¿Por qué no aceptas su gracia y su amor inmerecido para con nosotros, siendo cada uno de nosotros un Onésimo que ha vivido la vida a su manera y que ha hecho cosas que no son agradables delante del Señor? Para aquellos que conocemos a Cristo, debemos dejarnos utilizar por Él. No seamos inútiles en sus manos, en su obra, ni en el servicio a Él. No importa dónde hemos estado, no importa lo que hayamos sido en nuestras vidas anteriores, aún si estamos en cualquier tipo de prisión espiritual, física o la que sea, no importa, el Señor quiere transformar nuestra vida. El Señor quiere cambiar nuestra vida como cambió la vida de Onésimo. Por la gracia de Dios y por su poder podemos ser útiles a Él. Versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Filemón ahora podría poner en práctica el amor que tenía hacia Pablo, pero ahora en la vida de Onésimo. Pablo le dice, ahora este esclavo que te era inútil, ahora vuelvo a enviarlo a ti. Tú puedes recíbele como si fuera yo el que fuera a visitarte o a verte. Esto sin duda no sería nada fácil para Filemón, tratar con amor a aquel que le hizo daño y perdonar a aquel que le agravió en algo. Pidamos al Señor que podamos ver las circunstancias y las situaciones difíciles en nuestra vida como un motivo de honrarlo a Él. Que podamos practicar el amor y el perdón con aquellos que nos han ofendido y defraudado y así nuestro carácter sea perfeccionado para reflejar a Cristo. Versículo 13 le dice Pablo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Qué versículo tan interesante. Pablo compara a Filemón con Onésimo, los pone a un mismo nivel, por decirlo así, y así debe ser. Gracias al Señor, porque Él no hace acepción de personas. Gracias a Dios, porque todos podemos ser útiles en sus manos, y esto lo entendía el apóstol Pablo, le dijo, yo quisiera retenerle conmigo, pero en lugar de tuyo, perdón, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Pablo había visto el cambio y la transformación en la vida de Onésimo que deseaba que le sirviera. Y no importaba si era Onésimo o era Filemón, él deseaba que él se quedara con él y los puso a comparación. Y delante del Señor todos podemos ser útiles en sus manos y podemos ser utilizados por el Señor. Versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo también pudo haber escrito, voy a quedarme con Onésimo, para que me ayude en el ministerio y punto. La autoridad él la tenía para poderlo hacer. Y por la gracia de Dios, Pablo había llevado a los pies de Dios a Onésimo. Pero aún Pablo en eso fue sensible, porque sabía que un esclavo pertenece a su amo. Cuando un amo pagaba por un esclavo, ese esclavo le pertenecía y no era de nadie más. Así estuviera en otra ciudad o en otro país, si ese amo se encontraba con ese esclavo, podía de nuevamente retenerlo. Y Pablo entendía que Onésimo pertenecía a Filemón y le escribe en el versículo 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El apóstol Pablo no abusó de ser apóstol y no quería hacer nada sin el permiso de Filemón. No abusemos de estar quizás en alguna posición de autoridad, seamos sensibles ante las necesidades de las personas, busquemos en el beneficio de los demás antes que el nuestro. Onésimo podía ser un colaborador de Pablo y podía quedarse con él, pero decidió enviarlo porque él también reconocía que Onésimo tenía que resolver una situación y que había agravado a su amo y que se había escapado de él y que si Pablo se quedaba con Onésimo también estaría infringiendo la ley. Versículo 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Fue voluntad del Señor que Onésimo se apartara y llegara hasta Roma, hasta una prisión donde estaba Pablo, y que por medio de Pablo conociera al Señor. No es coincidencia que el Señor guió a Onésimo hasta este lado. No es coincidencia que el Señor nos haya traído acá. No es coincidencia que el Señor hable a nuestra vida. No es coincidencia que vivamos como estamos viviendo. El Señor tiene todo un propósito y Él quiere que sigamos ese plan y ese destino que Él trazó, ese camino que Él trazó. Dice el versículo 15: pero quizás para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre. El versículo 16: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, Filemón le recibiría, pero ya no como un esclavo. Posiblemente cuando Onésimo escapó de Filemón, Filemón ya era creyente y Filemón era un buen amo para ese esclavo. Pero no así, Onésimo decidió apartarse y alejarse. Y le dice: ahora él va a volver a ti, pero no como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para ti, pero te va a servir no solamente en la carne, no solamente por los trabajos que va a hacer, sino a través del Espíritu, porque también ya Onésimo conocía del Señor. Dice en el versículo 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así que si me estimas, así que en algo soy precioso para ti, por favor, recibe también a Onésimo. Es interesante ver cómo Filemón tenía una gran tarea por hacer, pero Filemón tenía también la oportunidad de poner en práctica acerca de cómo era su carácter, un carácter bondadoso, dadivoso, amoroso, y ahora podía ponerse en práctica con esta situación que le estaba pasando. Quizás Filemón ya se había olvidado de Onésimo, quizás Filemón ya le había hasta perdonado en su corazón, pero el Señor permite que sea nuevamente recordado con un propósito. Y no olvidemos que los planes, los propósitos del Señor son maravillosos, son eternos, y que realmente si nos separamos de Él vamos a sufrir las consecuencias. Versículo 18 y dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo fue mucho más allá. Si en algo había hecho Onésimo malo delante de sus ojos, le dice: no se preocupe, o sea, si es por eso, yo lo pago. Y vemos cómo el carácter de este hombre tiene compasión y misericordia, cómo el carácter de este hombre aún asume una deuda que ni siquiera a él le corresponde, pero es porque él tiene el amor de Cristo morando en él. Versículo 19 dice: yo Pablo lo escribo de mi mano. O sea, yo Pablo, para que quede absolutamente claro que eso fue lo que dije yo. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces Pablo le recuerda, y son palabras como que Pero lo que él dice es, por la gracia de Dios, Filemón también llegó a conocer de Dios, fue por medio del apóstol. Y él les dice, o sea, recuerda todo esto, recuerda perdonar y aún recuerda que tú también me ves algo para conmigo igual. En cuanto a las deudas, él le dice, no te preocupes, yo lo pagaré. Versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho en el Señor, conforta mi corazón. O sea, que si alguna cosa buena puede hacer Pablo, Filemón para alegrar a Pablo, es hacer esto. Y le dice, por favor, conforta mi corazón. En el versículo 21 dice, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún mucho más de lo que te digo. No se sabe quizás cómo termina esta historia, no se sabe si Filemón, si Onésimo si llegó hasta donde Filemón. Lo más probable es que sí, porque vamos a ver ahorita un versículo. Y estoy seguro que Filemón demostró amor y demostró perdón hacia Onésimo. Estoy seguro que él no tuvo reparo en perdonar lo que había hecho y aceptarlo. Ojalá que así mismo sea nuestro obrar y no tengamos reparo ninguno en perdonar a quien nos ha ofendido. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 7. Pablo dando los saludos finales a la iglesia de Colosas después de enviar la carta. Entonces, él desea que Onésimo regrese a Filemón, pero él no lo manda solo, pues debido a que, según la historia, lo que pasaba era que si un esclavo andaba solo, habían personas que eran caza a esclavos y lo podían coger para sí y lo retendrían como esclavo. Entonces, aún Pablo se percata de que Onésimo llegue hasta el fin y llegue hasta el propósito de encontrarse con Filemón sano y salvo. Y dice en Colosenses capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se me refiere os lo hará saber Tíquico, quien llevaba la carta a la iglesia de Colosenses, pero también llevaba la carta a Filemón. Dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y ahí aparece Onésimo, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, él lo hará saber. Onésimo ya pertenecía a la familia del Señor. Onésimo ya era un amado hermano y pues fue enviado con Tíquico. Y bueno, los versículos del capítulo, versículo 9 en adelante de Colosenses capítulo 4, da un saludo a todas las personas que con ellos estaban, y también en la carta a Filemón recuerda a esas personas. Y le dice el versículo 22, Pablo deseando visitar a Filemón, le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Si en la voluntad del Señor, Pablo quería visitar a Filemón y le dice, bueno, tenme listo un lugar. Versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, resumiendo esta historia, es una historia que se ve el perdón, es una historia que se ve la gracia del Señor para con Filemón, para con Onésimo y para con Pablo también. Pero también es una historia en la que podemos aprender que realmente al Señor le agrada que perdonemos, que realmente al Señor le agrada que a través de su espíritu tengamos compasión y misericordia a las personas. Si no tenemos compasión, si no demostramos amor en este mundo que no muestra amor y que tiene un falso concepto de amor, pues lastimosamente las personas no han de acercarse a Cristo Jesús, y lastimosamente vamos a llegar a ser Onésimos antes de conocer a Cristo, personas inútiles que no viven y que no aman al Señor como deberían amarlo. Entonces, es una carta preciosa. Los invito también a leer las otras cartas de Pablo, realmente dejan ver el amor de un hombre que conoció al Señor, el amor de un hombre que fue transformado totalmente camino a Damasco y quedó una persona totalmente cambiada. Pero por la gracia de Dios, él dice, yo soy lo que soy, no soy por mí mismo, sino es por la gracia del Señor. Padre, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, oh Dios, esta carta, podemos recordar aún la obra maravillosa de tu Hijo. Gracias, oh Señor, por la vida del apóstol Pablo, quien fue un hombre quien, a pesar de sus muchas cosas, decidió ponerte a ti primero, Señor. Gracias también aún por la vida de Onésimo, Señor, quien nos muestra un ejemplo de cómo éramos, pero por tu gracia podemos llegar a conocerte, Señor. Ayúdanos a no volver a nuestra vida pasada teniendo el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a ser fiel y a vivir en pos de ti, Padre. A amarte, a honrarte, a conocerte, Señor, y a entregar y a rendir toda nuestra vida a tu servicio y a tu voluntad, Señor. También encomendamos este resto de tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.